Ahí logramos conectar la entrevista que tenías preparada. Te voy a dejar que lo presentes. Bueno, estamos aquí en el aire de FM La Tribu, cumpliendo 34 años, y tenemos el honor de tener en comunicación a al expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, líder de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, y además, líder mundial indígena, originario campesino, de carácter internacional. Presidente, bienvenido y gracias por esta entrevista. Los saluda Mariano Vázquez y Micaela. Muchas gracias, hermano Mariano. A nombre de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, a nombre de nuestro movimiento político, desear muchas felicidades y éxito en sus 34 años de aniversario de este medio de comunicación, La Tribu. Esperamos que los medios de comunicación siempre sean para orientar, una orientación para la liberación de los pueblos. Con algunos medios de comunicación tenemos muchas diferencias, que solamente defienden intereses de grupos y no es un factor de información verídica y una orientación para gente humilde. Inclusive practicamos nuestra comunicación de boca a boca, que es mucho más efectiva para los pueblos del mundo. Gracias, presidente. Felicidades. Gracias, presidente. Efectivamente, La Tribu busca desde 34 años esas voces, dar esa voz y una comunicación contrahegemónica, justamente contra este ecosistema mediático tan injusto. Lo que le quiero preguntar primero, estuvimos introduciendo un poco el intento de asesinato que sufrió usted hace 3 semanas, con una sofisticada participación de carácter militar. No es la primera vez que sucede. Usted ha sido perseguido en tiempos de las megacoaliciones neoliberales en Bolivia, hubo ya otros intentos de asesinato. Nos enteramos ayer también el plan para asesinar al presidente Lula, lo que le ocurrió a Cristina Fernández de Kirchner o a Nicolás Maduro en su momento. Pero usted, ¿cómo se siente en este momento? ¿Cómo ha vivido una situación tan dramática? La diferencia de estos intentos de asesinato o magnicidio a Lula, a Cristina, a Maduro, la diferencia es que en Bolivia es a la cabeza de Lucho Arce, gobierno nacional, que era del MAS y PCP. Por supuesto, como instrumento del imperio. Usted sabe muy bien, como medio de comunicación, Estados Unidos nunca quiere la liberación de los pueblos. Después de la fundación de las repúblicas, implementa una doctrina, la doctrina Monroy, América para los americanos. Dentro de esa política, América para los americanos, guerra fría, guerra contra el terrorismo, guerra de lucha contra el narcotráfico, el plan Cóndor. Yo siento que fracasaron con su guerra fría. Con la guerra fría querían que ningún país en América Latina y el Caribe hayan de convicción humanista, revolucionario, izquierdista, socialista, menos antiimperialista. Ahora, ¿cuántos países tenemos con líderes, presidentes y gobiernos antiimperialistas, gobiernos progresistas? Todavía no somos mayoría, pero vamos rumbo a esa liberación. Y intentaron después cómo dominarnos, por ejemplo, con Destino Manifiesto. Estados Unidos pensaba, o se creían, que ellos son mandados, enviados de Dios, bendecidos de Dios, por Dios, para dominar el mundo, para ser dueños de los recursos naturales. Destino Manifiesto, de 1845. Y ahí también van fracasando. Vamos liberándonos. Y el último, la última doctrina de seguridad nacional. Cuando en Bolivia nacionalizamos los hidrocarburos, nacionalizamos la luz, Entel, telecomunicación, por nacionalizar estamos atentando su seguridad nacional de Estados Unidos. Y las nuevas generaciones tienen que empezar a conocer cuál es la lucha pueblo e imperio. Y comento esto porque a mí no me perdona, primero, haber cerrado la base militar de Estados Unidos en Bolivia. Segundo, no me perdona haber expulsado USAID y todos los instrumentos de dominación del imperio norteamericano. Y de paso, cuando el embajador de Estados Unidos estaba conspirándonos, financiando golpes de Estado 2008, yo declaré persona no grata al embajador de Estados Unidos. Eso no me perdonaron. El golpe de Estado, como ya es de conocimiento público, está en los medios de comunicación, Donald Trump financió, Elon Musk, el dueño de Tesla, todo por el litio. Golpe de Estado por el litio. Pero no aceptan que un indio pueda liberar a su país. Por tanto, golpe del gringo al indio. Además de eso, no aceptan que haya otro modelo económico mejor que el modelo económico implementado por el neoliberalismo bajo el tutelaje del capitalismo. Nosotros en los 13, 14 años demostramos que Bolivia tiene mucha esperanza. De los casi 14 años de mi gestión, 6, Bolivia primero en crecimiento en toda Sudamérica y en América Latina. Ese es con el modelo económico que viene del pueblo en base a asentar soberanía económica. Entonces, ahora la historia se repite acá, que el golpe de Estado de 2019, yo consideraría que es el segundo golpe de Estado. ¿Por qué segundo golpe de Estado? Ataque a la Evo, como en 2019, al MAS y PCP, a nuestra revolución. El plan del gobierno de Estados Unidos con la derecha boliviana era, el MAS no vuelve al gobierno ni Evo a Bolivia con vida. Nos unimos, hicimos campaña desde Argentina, el MAS ha vuelto al gobierno, Evo a Bolivia con vida, gracias al voto del pueblo. Ahora, el nuevo gobierno, el gobierno de Lucho, que tenía una misión de cómo levantar la economía, más bien hundió la economía. Cuando reclamamos, marchamos pacíficamente, pidiendo atención a estas demandas, nada, nada, nada. Tengo toda la documentación correspondiente. Después la marcha para salvar Bolivia, de septiembre, participó, según estudios, 3.4 millones de bolivianos, bolivianas. Acaba la marcha de 7 días, empieza proceso. Tengo 14 procesos, campaña sucia, en base a la mentira, ¿no? Después la marcha, me derecho a haber convocado la marcha y haber tenido tanto apoyo para nuevamente salvar Bolivia. Va pasando el tiempo y quiero decir, anteayer sale otra encuesta. Después de semejante campaña sucia, ¿no? Evo sigue primero con 26%, Tutos 15%, los demás abajo. Y Lucho 2.2%. Está ahí. Si quieren, entra a internet o podemos pasar estos datos. A mí me sorprende. Entonces todo... ¿Cómo es posible que uno era del MAS, bueno, del MAS, mi ministro ahora, intente destrozarme moralmente, éticamente, políticamente, socialmente? Hasta intentó acabarme físicamente. Y no puede, usa a los magistrados autoprorrogados para decir que Evo está inhabilitado y después quitarnos la sigla del MAS y PCP. Quitar la sigla del fundador del MAS y PCP. Ilegalmente, inconstitucionalmente. Pero además de eso, ¿por qué digo inconstitucionalmente? Por constitución política del Estado, ningún órgano de Estado, tanto ejecutivo, legislativo, judicial o electoral, puede prorrogarse, autoprorrogarse. La gestión de los magistrados termina el 31 de diciembre del año pasado. Se autoprorroga. Ellos no son autoridades, no son magistrados. En febrero de este año envían una carta, un proyecto 034, para que la Asamblea les reconozca como autoridades. La Asamblea ha desconocido, han hecho fuera. Tercero, por constitución, ninguna autoridad puede emitir una resolución para autofavorecerse, para favorecerse. Es totalmente ilegal, inconstitucional. Si revisamos toda la Constitución y resoluciones o normas internacionales como o por ejemplo, ¿cómo se llama esa? De CIDH, bueno, se me va, Evo sí habilitado legalmente, nacional e internacionalmente, en lucha ideológica. Y no puedo entender cómo quiera mi ministro, que hemos elegido, sugerir que sea presidente, ahora intente matarnos. Eso no puedo entender en qué mundo estamos. Evo, justamente sobre eso quería consultarte. Luis Arce fue ministro de Economía casi los 14 años de su gobierno. ¿Qué cambios cree que hubo desde ese momento hasta la actual presidencia de Arce? ¿Cambio de gobierno? No puedo entender la pregunta, por favor, se me cortó. No, preguntaba qué cambios hubo en Luis Arce o en la política en Bolivia para que haya ese vuelco tan tan grande. A ver, yo ¿dónde me di cuenta? 8 de noviembre de 2020, juro como presidente. 9 de noviembre, hermano presidente Alberto Fernández me hace pasar de la quiaca a Villazón, me deja con vida. Yo pensé que Lucho iba a venir a recoger, a agradecer al presidente de Argentina, y Argentina me salvaron la vida. No vino. Bueno, no estoy reclamando. Pero ya sentí que ya no estaba con el MAS y PSP. El 9 de noviembre toma posesión a su gabinete. Yo como presidente del MAS y PSP, como expresidente, no me metí, porque él es el presidente, él tiene que elegir gente de confianza, hombre o mujer. Pero sospecha algo, ha reducido 4 ministerios: deporte, comunicación, cultura y energía. Ese momento pensé, creo que Lucho se va a derechizar. ¿Por qué pensé eso? Porque es mandato, o es doctrina, es una norma de la élite mundial reducir el Estado, achicar el Estado, un Estado mínimo. Ese Estado mínimo solo regula, no invierte. Y quien invierte, las transnacionales, privatizaciones. Usted sabe muy bien, como estudiosos, periodistas, analistas. Ese pensé. Tampoco estaba seguro. Que va pasando tiempo e implementa políticas de contracción económica. Ya, es derecha, derecha. ¿No? Presidente. Y ahora los resultados. Falta combustible, la inflación, los medicamentos, insumos agropecuarios suben con 200-300% por falta del dólar. Y en este momento Bolivia está paralizado. La tarea de Lucho era, después del golpe, levantar la economía, a hundir la economía. Y cuando protestamos, persecución política. Tengo más de 120 compañeros dirigentes detenidos, algunos están perseguidos. Hoy día, esta mañana, al diputado Héctor Arce, 2 civiles con policía detenieron, llevando a una celda. Era prácticamente para sembrar pruebas. Felizmente aparecieron otros asambleístas departamentales para liberar. Ese diputado, un gran investigador, que presenta pruebas de corrupción. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo. Pero duele, después de 14 años con crecimiento económico, ahora Bolivia económicamente hundido, a la cabeza de Lucho Arce. Presidente, ayer tuve la oportunidad de hablar con un estrecho colaborador suyo, fue el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y bueno, contaba que además del allanamiento a su domicilio, cosa que también le ocurrió, recordemos, durante el golpe, incluso el régimen de Jeanine Áñez intentó asaltar la Embajada de México en su momento, violando normas internacionales, pero él también da un hecho grave. Él junto con su esposa tienen a cargo esta fundación de estudios sobre democracia y seguridad, y ese lugar fue allanado también, hablamos de una biblioteca con 10.000 ejemplares, es decir, como usted menciona, la detención de casi un centenar de líderes acusados de terrorismo, no parece un accionar propio de, de un gobierno democrático. Totalmente, lamento mucho. La casa de Juan Ramón allanado, igual que en el golpe de Estado. Mira, en la zona del trópico de Cochabamba, un mes sin combustible, todo mercado negro. Un mes sin banco estatal, solo privado. Y el tanque tenía como cortar la luz a toda la región. Esta región tiene como 260 mil habitantes en 5 municipios rurales. Piensa que está vengándose con trópico, mentira. Al hacer esta venganza con la población. Como no hay combustible, no pueden ser fruta, la casa de fruta. Que salía de un municipio 10 buses, ahora solo salen 2 buses. Pierde el productor, pierde el transportista, pierde el consumidor, porque como no lleva fruta suficiente a la ciudad, sube precios. Imagínense qué daño está haciendo el gobierno al pueblo boliviano. No se da cuenta. Lamentable, los ministros nunca han vivido, ¿no?, lo que vive un pobre. Yo estoy convencido, solo uno que ha vivido la pobreza puede trabajar por la gente que todavía está en pobreza. Presidente, usted suele manejar también mucha información que tal vez no conocemos. Yo estuve en su conferencia de prensa en la que presentó el documental sobre las grabaciones y momentos del intento de magnicidio el 27 de octubre y mostró, digamos, unas camionetas muy sofisticadas, el uso de armamento de guerra, el uso de un cuartel militar dentro del trópico de donde salieron esas camionetas y después donde retornaron y se fueron en helicóptero. No hay información oficial desde la justicia boliviana sobre avances en la investigación. ¿Usted tiene algún conocimiento por información que le haya llegado de quiénes estuvieron detrás de esto o quiénes han sido los partícipes, si han sido policías, militares, miembros de algún escuadrón de especializado de élite? Información oficial de los hermanos militares, como tengo policías. Siempre hay gente sana, honesta, que nos aporta con información. El plan era detenerme. Si no me detenía, matarme. Y decir que era ajuste de cuentas. ¿Quiénes participaron en el operativo? No eran de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Tampoco eran movilidades de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Tiene bien equipado su tarea. No molestamos. Su tarea es luchar contra el narcotráfico. Segundo, eran policías, pero no estaban con uniformes de policía, sino otros uniformes negros, con caras protegidas y con armamento SA-80, que ese es armamento sofisticado, solamente para francotiradores de industria norteamericana. Esa arma no, ese es para francotiradores. No tiene Fuerza Armada ese armamento. Tampoco tiene la Policía Nacional de manera oficial. Solo la élite de inteligencia de la policía. Creo que recientemente compraron. Y que yo sepa, no teníamos antes. Ahora, como los policías no estaban uniformados, pero los carros, los 5 carros, habían sido incautados por el narcotráfico. Si me mataban, metían droga, aquí está la prueba. Ajuste de cuentas. Camionetas de los narcotraficantes. Policías vestidos, no de policía, sino con ropa ajena, y tampoco llevaba armamento de la policía. Ellos usan M16, tiene de armamento la policía, especialmente la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Entonces, montado, acabado la vida. Ahora, ¿por qué estoy convencido que el Lucho es presidente? Sabe, pues como expresidente yo sé. Porque, qué sé yo, el ministro, tiene que ejecutar un plan aprobado por el presidente. ¿No? Eso aprobó el presidente. Pero, ¿cómo se demuestra eso? Si no era el plan del presidente, en ese momento los dos ministros están, si no es detenido, fuera por lo menos. O dos, que me han disparado a la cárcel, porque tiene la nómina de los policías. Yo tengo la nómina, y suelo llegar. ninguna investigación. Públicamente pedimos que la Fiscalía de oficio investiga, nada. Aquí hay matonaje jurídico. Pedimos a la comunidad internacional, ojalá podamos movilizarse para investigar. Primera información del gobierno. Ah, Evo no tiene ningún orden de aprehensión. Ah, entonces, ¿por qué me emboscaron? ¿Por qué me balearon? Segundo, es autoatentado. Tercero, dice que era un operativo antinarcóticos, pero no participó la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Finalmente, dice el ministro de gobierno, Evo estaba armado, Evo disparó, Evo emboscó. Más bien el víctima, ahora el victimador. Estoy contando la verdad. ¿Qué ha pasado? Ya son más de 3 semanas y ninguna investigación. Algunos compañeros de la zona tienen contacto con el comandante de la novena división del ejército. Yo dije, pregúntele si la DEA estaba ahí. Porque vean el video. Ahí, gente con mochila, con pantalón corto, con tren subiendo al helicóptero. ¿Y son operados o estaban espiando de ahí? Y alguna gente dice que son miembros de la DEA. Preguntamos, hice preguntar al comandante de la novena división. ¿Qué dice? No dice sí ni no. Si diera en ese momento no, si gana las elecciones, venga el comandante y diga cuántos de la DEA estaban ahí. Tienen que decir la verdad. Se dice, sí, sus comandantes le van a votar. Se prefiere no hablar nada. Después de que pasó eso, dijo, Evo no puede ganarnos. Al Evo hay que agarrar, vivo o muerto, instrucción del presidente Lucho Arce. Y por eso en este momento estoy con una protección de 1.500 compañeros. Para usar la detención o un nuevo intento de asesinato, o asesinato finalmente. Estamos viviendo peor que con gobiernos neoliberales, yo diría inclusive peor que con dictaduras militares. Presidente, hay una sensación de falta de representatividad en Latinoamérica luego de una década de liderazgos populistas muy fuertes. ¿Cómo crees que se crean los reemplazos de los cuadros políticos que hoy por ahí nos encuentran un poco perdidos en Latinoamérica con los gobiernos de derecha que estamos viendo? Esto no es un hecho aislado en Bolivia. Mira, anteayer se sabe el magnicidio, intento de magnicidio a Lula, a Cristina, ahora a Evo, a Correa. El primer golpe congresal a Fernando Lugo, a Dilma, con golpe congresal. Esta lucha, los procesos de liberación, pues el imperio usa a nuestros compatriotas, a la derecha, a los fascistas, para que puedan conspirarnos. Entonces, como, bueno, evidentemente era otro, cuando era Chávez, cuando era Néstor Kirchner, ¿no? Con Correa, Lula, poco a mí me preocupó sobre el caso Maduro, coincida Lula con Estados Unidos. Bueno, puedo equivocarme, pero cuando hay principios y cuando hay valores, estamos con presidentes, gobiernos que luchan por sus recursos naturales y por la dignidad, soberanía de sus pueblos, no solamente la soberanía política, sino fundamentalmente la soberanía económica. Presidente, le agradecemos mucho este tiempo que nos ha brindado aquí en Algo con R, en FM La Tribu. Ha sido muy importante tener su palabra, su análisis, sus sensaciones. Resta un año en Bolivia de proceso político hacia las elecciones. Le pido si puede antes pedirnos una breve reflexión sobre lo que puede pasar en este año, teniendo en cuenta esta escalada tan brutal de violencia y represión. No, muchas gracias. Lucho y su gobierno robarán la plata del pueblo, nos quitarán la sigla del MAS y PCP, pero nunca nos van a robar la convicción revolucionaria de los movimientos sociales, especialmente el movimiento indígena de ser trópico de Cochabamba. Muchas gracias. Hasta pronto. Un fuerte abrazo a todos y a todos. Muchas gracias. Bueno, ha estado, Mica, con nosotros el expresidente Evo Morales, una entrevista extensa que ha dejado, creo que, varios títulos para analizar y reflexionar. Perfecto, Mariano, muchísimas gracias, obvio, por toda la producción por delante y por todo el intercambio que estuvimos teniendo, que siempre es muy rico y nos ayuda a seguir analizando lo que está pasando. Mariano Vázquez, periodista, como habíamos dicho, especialista en política internacional, vamos a decir. No era especialista, pero vamos a decir eso ahora. Está muy bien. Seguinos en las redes. Redes. Arroba algo con R en Instagram. Arroba algo y en bajo con R en Twitter.